mío, en lo personal, que es lo que me queda más cerca. Quizás te duele porque también los remordimientos te asaltan. ¿Pude haber hecho algo más? Que ese sería un tema que me gustaría que luego abordáramos en un programa específico. Sí, exactamente. Por lo pronto me gustaría escuchar la anécdota que está pendiente. No, les decía yo de que las heridas son, cuando están sanas, se sabe, porque ellas nos llevan a sanar a otros de la manera en que nosotros fuimos heridos. O sea, no sé, por ejemplo, hay personas que han sido abusadas sexualmente y cuando sanan esa situación, van y ayudan a otras personas que han sido abusadas sexualmente y son las más idóneas, porque entienden lo que les ha pasado, pero también saben cómo pueden sanar. Entonces, hay por eso decía yo de que hay muchas situaciones así. La anécdota es esta. Era una pareja que adoptaba niños, o sea, tenía niños que iban a ser adoptados, y ellos los tenían ahí como padres a 10 niños al mismo tiempo, los tenían ahí 6 meses, 1 año, mientras los niños eran adoptados, los tenían como hijos suyos. Imagínense tener 10 niños en estos tiempos, ¿verdad? Es así como que... Entonces lo hacían con todo cariño, porque estos dos jóvenes que eran casados, en aquellos tiempos eran jóvenes, que se casaron, ambos habían sido abandonados por sus padres. Ambos crecieron, obviamente, con mucho resentimiento, con mucho rencor, con muchas heridas en el alma. Cuando lograron sanar esa situación, su alma se abocó a ayudar a otros en la misma situación en la que ellos estuvieron, adoptando a estos niños por momentos temporales, porque pues así lo requería el programa en el que ellos estaban ayudando, colaborando. Pero se volcó a hacer ayuda, se volcó a hacer sanación para otros. De una herida siempre sale más sanación. Entonces, ese no es ningún problema. Todos podemos sacar de nuestro dolor una flor. Entonces, tengan esperanza, tengan fe en que todo esto se puede superar. Obviamente lo hacemos con la ayuda de Dios. En algunas ocasiones les diré, sobre todo en las cuestiones específicas de duelos, se requiere de la intervención de las personas que rodean a las personas con oraciones. O sea, no son oraciones así esotéricas, nada por el estilo. No. O sea, de la manera en que a ustedes les guste orar. Pero los iremos guiando en este sentido para que cada quien desde su creencia pueda ayudar a la otra persona a salir de esa depresión, de ese sufrimiento, porque ya cuando pasa mucho tiempo ya se vuelve un sufrimiento, ya no es solamente dolor. Entonces ya se vuelve un sufrimiento y, como dice, se hace extensible a la familia. Sí, nos comenta, por ejemplo, Ivonne, que el asunto es que no lo dejas ir al otro. Eso también sería un tema interesante para abordarlo en una próxima emisión. Si hay que dejarlo ir. Yo escribía por ahí, bueno, no voy a decir que yo. Pero lo escribí así, algo que en la medida que no lo dejas ir, metafóricamente si quieres, pero creo que también realmente no lo dejas descansar y lo haces que se muera una y otra vez. Pero te estás muriendo tú, ese es el asunto. Entonces sí se convierte en literal aquello de que me quiero que me entierren contigo. Sí, pues, o sea... No se trata de eso, del asunto. No. Y lo peor del caso es aceptar que quedamos vivos, ¿verdad? Y así no podemos estar muertos por el otro. Entonces, exactamente. Es irresponsable por el que se fue. Irresponsable por los que me rodean, irresponsables por mí mismo. Muy bien, Judith, el tiempo se nos fue rapidísimo. Por lo menos tenemos ya planteados varios asuntos, tenemos planteado ya cuál es el perfil del programa, que es echarnos la mano, a lo mejor. Exactamente. Podríamos ponerle algo así como abrazos gratis o te damos abrazos gratis. Es más, porque necesitamos que nos abracen. De hecho, fíjate que en esta retroalimentación de que nos digan que les gustó, que hay alguna frase tuya, algún pensamiento, alguna reflexión que les ha tocado, pues eso a nosotros también nos ayudaría mucho. Me ayuda un chorro, y yo espero que, te digo que voy a ser el primer beneficiario de este programa. Este programa tuyo. Muchas gracias. Sí, me gustaría que nos expresaran por medio de nuestros correos, el de que sea Javier o el mío, ¿cuál ha sido la impresión que tienen de este programa? ¿Qué sugerencias? ¿Alguna crítica? ¿Algún problema personal que quieran plantearnos? Nos pueden escribir con toda confianza. Y estamos para eso, estamos para ayudarnos a ser más felices, porque yo siempre he pensado que si tú eres feliz, yo también lo soy. Entonces, no es así nada más así como que algo de labios para afuera, ¿verdad? Claro. Sino que es realidad, es esa realidad. Con una persona infeliz que haya en el mundo, pues se extiende esa infelicidad a todos los demás con sus actos. Entonces por eso les dejamos abierto ahí nuestros correos para que se comuniquen con nosotros en el momento que ustedes lo deseen. Dando forma a los nuevos contenidos digitales en el centro del país. Metro Aguascalientes Radio. Transmitiendo desde la ciudad de Aguascalientes en pleno centro de la República Mexicana. Una producción de MetroAguascalientes.com. La radio en Aguascalientes ya cambió. Oye, me causa gracia este comentario que de pronto Metro ha cambiado de contenidos o ha impreso nuevos contenidos. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? O sea, de pronto si pues, la bohemia que nos aventamos, la chorcha de Toño Zapata, que es un desmadre. Y luego, este tipo de reflexiones con tu presencia, Judith, ¿qué puedes comentarnos al respecto? Pues bueno, yo digo que dentro de todo, todos somos hijos de Dios y todos necesitamos de Él. Seamos como seamos. Mira, Dios tiene tanta variedad, o sea, que Él a sus hijos los hace de todos colores y sabores. Entonces, es válido de repente que nuestra forma de ser sea así, o sea, muy charachera, muy de cantante, muy bohemio, como sea que yo sea, Dios así me hizo. Y exactamente, yo creo que Dios se sentiría así como que un poquito desilusionado si de repente dijo, no, pues yo lo quiero así como que medio chistosón, que alegra a las demás personas con lo que dice, y así como que, y Él mismo se regocija en nosotros. Sí, ¿te acuerdas en el texto aquel del juglar de Nuestra Señora? El que no sabía hacer nada y se ponía a hacerle piruetas allá a la Virgen y cuando entran los... ¿Cuál bailón? No recuerdo bien, pero es el juglar de Nuestra Señora. Y como no tenía otra forma de agradarle, él se puso a hacerle marometas y demás. Y los frailes escandalizados, y cuando entraron a la capilla, vieron que la Virgen le sonreía. Le sonreía, vaya, está lindo. Precioso, bien bello. Para que vean que no está reñida ni la bohemia ni nada con el asunto, en lo que... Déjenme checar aquí, Toño Zapata dice, antes que se vayan, aclaren, por favor, que el programa es en vivo exactamente. Vamos a estar en vivo, querida amiga, muy en bien. Las noches. Ajá. Y retransmisión en las por mañanas. Las mañanas. Con mucho gusto, Toño, y muchísimas gracias de parte de Judith, de parte mía, por este espacio. Yo creo que es un rico espacio. Y decía que la bohemia, la literatura... Sí, Ivonne, Judith, dime. Judith, no, es que con esto quiero cerrar. Ah, ok, no, está bien. No, sí, yo estaba esperando. Ok, decía que no está reñido, y tanto que ustedes conocen, supóngome, y para que no lo conocen, les leo un texto de Jaime Sabines, que se llama Me Encanta Dios. Ni modo, Emilio, no podía faltar mi voz aguardentosa ahí. Me encanta Dios. Es un viejo magnífico que no se toma en serio. A él le gusta jugar y juega. Y a veces se le pasa la mano y nos rompe una pierna y nos aplasta definitivamente. Pero esto sucede porque es un poco cegatón y bastante torpe de las manos. Nos ha enviado algunos tipos excepcionales como Buda, o Cristo, o Mahoma, o mi tía Chofi, para que nos digan que nos portemos bien. Pero eso a él no le preocupa mucho, nos conoce. Sabe que el pez grande se traga al chico, que la lagartija grande se traga a la pequeña, el hombre se traga al hombre. Y por eso inventó la muerte, para que la vida, no tú y yo, la vida, sea para siempre. Ahora los científicos salen con su teoría del Big Bang. Pero, ¿qué importa si el universo se expande interminablemente o se contrae? Eso es asunto solo para agencias de viajes. A mí me encanta Dios. Ha puesto orden en las galaxias y distribuye bien el tránsito en el camino de las hormigas. Y es tan juguetón y travieso que el otro día descubrí que ha hecho, frente al ataque de los antibióticos, bacterias mutantes. Viejo sabio o niño explorador, cuando deja de jugar con sus soldaditos de plomo y de carne y hueso, hace campos de flores o pinta el cielo de manera increíble. Mueve una mano y hace el mar. Mueve otra y hace el bosque. Y cuando pasa por encima de nosotros, quedan las nubes pedazos de su aliento. Dicen que a veces enfurece y hace terremotos, manda tormentas, caudales de fuego, vientos desatados, aguas alevosas, castigos y desastres. Pero eso es mentira. es la tierra que cambia y se agita y crece cuando Dios se aleja. Dios siempre está de buen humor. Por eso es el preferido de mis padres, el escogido de mis hijos, el más cercano de mis hermanos, la mujer más amada, el perrito y la pulga, la piedra más antigua, el pétalo más tierno, el aroma más dulce, la noche insondable, el borboteo de luz, el manantial que soy. A mí me gusta, a mí me encanta Dios. Que Dios bendiga a Dios. Ay, qué bonito. Sí, ¿verdad? Sí, fíjate, o sea, los poetas con esa sensibilidad, yo creo que es raro el poeta que no le escriba algo a Dios. Sí, ¿verdad? Esta semana tendremos oportunidad de haber recorrido por ahí, mi querida Judith, sí. Con los temas religiosos, tal vez cercano jueves, viernes, santos. Ajá. Y que veamos que, exacto, Dios es un ser alegre. Sí, Dios totalmente. Dios nos quiere vivos, vibrantes, alegres, felices. Exactamente. Y bueno, pues, que Dios bendiga a Dios. Que Dios bendiga a Dios. Que Dios te bendiga a ti. A ti también, Javier. Que bendiga a nuestros radioescuchas. Todos los que nos escuchan. Y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Son 13 horas con 29 minutos. Muy bien. Nos estamos yendo, Judith. Ha sido de verdad muy aleccionadora tu presencia. No, muchas gracias. Gracias a los que escucharon todo esto. Y yo sé, no espero. Yo sé que les va a servir mucho siempre y cuando ustedes tengan esa apertura de escuchar. Para quienes nos interesaron un poco tarde, sí que va a ser el programa y qué no va a ser el programa. El programa sí vamos a hablar de Dios, sí vamos a hablar de temas espirituales. Sin rubores. No le vamos a decir a Dios ser superior, no le vamos a decir a Dios ser supremo, no. Le vamos a llamar como Él se llama, Dios. Le vamos a llamar como Él se llama, papá. Eso sí va a ser el programa. Lo que no va a ser, va a ser un programa de polémicas. Aquí no vamos a ver quién se da contra quién. No, estamos proponiendo algo. Esto es algo que va de nuestro corazón para el suyo, si así lo quieren. Porque queremos transmitir, en específico, quiero transmitirles todo aquello que a mí me ha hecho feliz en mi vida, que me ha hecho superar muchas cosas, que otros a lo mejor no han tenido la oportunidad ni la dicha de poder que les enseñaran todo esto. Entonces es un compromiso, es un gusto y espero tenerlos aquí en próximas ocasiones. Judith, yo sé que tienes hambre porque nos venimos sexy con sí. El rollo. ¿Me pides si nos podemos quedar media hora? ¿Nos podemos quedar media hora más? ¿Tú cómo es? Bueno, si mandan unos tacos, puntos sí. No, bueno, ok, muchas gracias, Toño. Déjame tomar esto en cuenta por aquello de las grabaciones. Ah, muy bien, muy bien. Tenemos que entrar una hora exacta. Dice, le pido a Ivonne que si ella tiene por ahí algunas otras piezas musicales que estén más ad hoc, pues le digo que estamos abiertos porque suenan a canciones cristianas y bueno, y lo son. Ajá, pero, sí. Pero bueno, creo que tenemos mucho más por ahí, otro sí, tipo hay, de hay, motivacional. No religiosa, ¿verdad? Sí, exactamente. O sea, de hecho, le hemos puesto ahorita esto porque pues estamos en el contexto de la Semana Santa, pero sí podemos poner más música motivacional, más música que hable acerca del hombre, pero como decíamos, realmente este programa va a ser llamándole al pan pan, al vino vino, cuando es sí, cuando es no, es no. Ok, tiene razón, tal vez Ivonne dice, lo único que podría aprender es que las guías espirituales son maravillosas, pero ojalá no se vuelva un programa cristiano. No será un programa cristiano en el sentido que conocemos, Judith. No, o sea, no es así como para hacer propaganda, ¿verdad? O sea, no es así como que... No vas a predicar. No voy a predicarles de que crean en lo que yo creo, ni que crean, ni que se conviertan, o qué sé yo. O sea, aquí vamos a tomar, les voy a transmitir todas aquellas cosas que me ayudaron, en las que ayudan, y ayudaron a mí en la sanación espiritual, en la sanación interior, pero sí desde un punto de vista espiritual, porque yo estoy convencida totalmente de que sin esa ayuda de Dios, los problemas no se superan totalmente, los traumas no se superan totalmente. Entonces, muy buena la atención psicológica, pero yo conozco el caso de una chica que fue abusada sexualmente de pequeña por un familiar. Ya ves que esto es muy común, sí, últimamente. Sí, más en el círculo cercano. Exactamente. Entonces, ella duró 15 años en terapia. Sí le ayudó la terapia, le ayudó a saber el por qué ella era ella como era, pero no la sacaba de lo mismo. O sea, no la sacaba de conocer por qué es que ella era como era. Sin embargo, un año de terapia con sanación espiritual, en un año ya pudo salir de todo eso. O sea, son cosas que yo estoy segura que les van a ayudar siempre y cuando estén con la disposición. Y si no, bueno, pues igual les puede servir como cultura general, ¿verdad? Pero ahora sí, como dicen, quien aprovecha soy yo. Ustedes acuérdense, no tienen por qué tener pena, no los estamos viendo. Claro, también en su momento no revelaremos la identidad. Exactamente, si ustedes no gustan en determinado momento, no vamos a revelar ninguna identidad. Y como les decía, pueden escribirnos o agregarse a nuestros messenger en jhsjudit@hotmail.es para exponer cualquier cosa particular que ustedes gusten. Estamos para ayudar. Sí, con mucho gusto. Yo la verdad es que te digo, me siento muy muy honrado pues de participar en tu programa. Judith, el programa se encamina por el éxito, vas a tener muchos escuchas, ya que todo gira alrededor de Dios. Suerte, te dice. Ay, muchas gracias, Emilio. Sí, sí me quiere. Que todavía le quedó sushi del viernes, que si quieres. Que se le quedó sushi. Pues lánzate, mijo. Sí, mándanos aquí unos tacos de sushi. Sí, unos tacos de sushi. Bueno, y luego, Judith, entonces, ¿qué sí, qué no va a hacer? Me decías. Sí, o sea, les decía, no vamos a negar que hay un Dios. Decía, este Dios es el mismo para todos, es un Dios universal. Vamos a implementar técnicas de sanación interior en muchos campos de la vida, hasta los más sencillos que se puedan imaginar, siempre acompañados de este Dios que nos creó, lo creamos o no, ¿verdad? Porque pues ahí está como que, qué afortunado el que cree, pues el que no lo cree, pues de lo que se pierde. Pero se ha de saber de que ese Dios, aunque no crean en él, ahí está. O sea, el sol, aunque no creas que calienta, pues está calentando, ¿verdad? Entonces, de eso se trata. Sí, ya tú lo puntualizas, no será un programa así como que de propaganda, no nos apoyaremos en algunas canciones, porque justamente en esta apertura, en esta universalidad que es la creencia en Dios, pues hay diferentes expresiones y diferentes maneras de acercarse a él. En el caso de Judith, auténtico; en el mío, frío todavía, lejano, no con la frecuencia que demanda mi propia necesidad, pero trato de ser católico, aunque sea entrecomillado. Quizá muchos de ustedes, algunos de ustedes, no sé cuántos, lo vean desde otra perspectiva y tengan una opinión distinta de la religión. Este no es un programa religioso en ese sentido, sino un programa que intenta apoyarlos, que intenta establecer estos puentes de comunicación, porque yo decía hace rato, a mí también me alimenta mucho saber, es decir, Dios no existe por mayoría. No es así como que, ay, mira qué buena onda que todo el mundo sí creemos en Dios, eso me tranquiliza porque no estoy errado. Ajá. No, Dios existe independientemente de lo que nosotros veamos, ¿no, Judith? Así es, independientemente de si yo creo en Dios como un Dios padre o como un Dios hermano, como un Dios, como lo que yo tenga ahorita en mi mente, podemos estar seguros de que sí existe. Y como les decía, vamos a llamarle las cosas por su nombre. Yo a Dios no me gusta decirle ser superior porque lo siento muy lejos. Entonces, me gusta más decirle Dios, y en mi caso muy personal me gusta decirle Padre. Que a veces así como que digo, pues sí, también igual yo digo, me conviene que seas mi padre ahorita. Claro, no, la verdad es que yo creo que te conviene siempre, ¿no? Porque uy, sí. Vaya, no te falla, puede fallarnos a veces el papá o la mamá terrenal, la mamá temporal. Pero yo creo que, bueno, estoy convencido de que no te falla, siempre estará ahí con las puertas abiertas, con la mano extendida, con su atalaya bien provista para que tú tomes lo que te corresponde. Como hijo de Dios que eres, pues tienes toda la heredad ahí, tienes toda la herencia, y yo creo que es cuestión de cuánto llegues tú. A veces me imagino un poco, a lo mejor suena a reclamo, pero no lo es, por si ahí están los hijos, que en la casa tuya, y gracias, que es mía, en la realidad es mía, la casa de ustedes, pues a veces pues se compran cosas, ¿no? Sí. Y llegan los nietos y no piden permiso, y llegan y meten mano. Ah, sí. Porque sienten que es de ellos. Es derecho. Yo me imagino que así somos con nosotros, que así debiéramos ser, con esa confianza. Ah, sí, con esa confianza. Llegar y tomar, porque él está ahí con la mesa, nos tiene la mesa puesta. Claro. Sentado delante de nosotros, tiene sí, la mesa. Sí, claro. Y que nosotros es cuestión de que lleguemos y tomemos. Si queremos tomar amargo, tomaremos amargo, y si queremos tomar miel, vamos a tomar miel. Exactamente. Dios es un Dios de bondad. Y les digo, nos acompaña en todos los momentos de nuestra vida, nos acompaña en los duelos. Ahí es cuando más a veces se necesita Dios. Nos acompaña en el diario caminar, nos acompaña a lo largo de nuestra vida, a lo largo de nuestra existencia, lo queramos creer o no. Como les decía, si lo creemos, qué bueno porque sufrimos menos. Y si no lo creemos, pues nos cuesta un poquito de más trabajo andar por la vida, ¿verdad? Nada de los perdidones, pero finalmente todos vamos a caer al mismo lugar. Sí, porque no hay que confundirse entre pérdida y perdida, ¿verdad? Ah, no, o sea, eso es otra cosa. Porque luego que andamos ahí... Entre pérdidas y perdidas. Entre pérdidas y perdidas, ¿no? No. Bueno, ¿qué opinas, Judith? ¿Qué nos quedaría más cómodo? ¿De 8 de la noche a... de 8 a 10 de la noche o de 9 a 11? ¿Cómo te queda a ti más cómodo? De las 8. De las 8. Ok, Toño. De las 8 de la noche a las 10 de la noche. Sí. Y lo podríamos... Yo me quedaría un rato pues con la bohemia. Sí. Para poder entrar en las mañanas, en repetición por las mañanas. Intentaremos que los temas sean de tal manera... Estructurados. De tal manera que... Sí, que les pueda servir en la mañana. Que sea fluido y sirva. Ajá. Que sea en la mañana. Ajá. Y que los comentarios, igual, eso puede hacerse en la mañana. Entonces estaríamos, Toño, estimado radioescuchas, de las 20 horas a las 22, con este programa de Judith, hora del centro de México. Luego entraría yo con la bohemia un poco para distendernos, para realmente comprobar que Dios es alegre y que me acepta, ¿sí?, como soy. Sí, sí, dice claro. Emilio que somos unos desmadres, pero así nos quiere. Somos chequeados del Señor, maestro. Y entonces, de hoy... el de hoy lo va a repetir a las 8 de la noche, esto que estamos platicando hoy. Estaremos pues de 8 de la noche a 11, muy bien. Hora de México. Muy bien, muy bien. Mañana nos vemos aquí a las 8 de la noche para transmitir en vivo. Sí. Y luego ese programa se transmitirá en repetición el miércoles. Estaremos aquí, Dios mediante, el jueves. El jueves. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, si nos dejan ir. El viernes, otra vez de 10 a 1. Intentaremos, sobre todo, más bien Judith, que es la conductora acá. Yo solamente vine a ayudarle con los controles. Pero aquí estoy de metiche, ya saben ustedes. Contextualizar la temática en el marco de este Jueves Santo, su significado, incluso hablar un poco, porque luego nos perdemos de lo que realmente significa. Sí se presta, y sí es posible, creo, porque ya dices que Dios no es un Dios así ceremonioso, se presta para el descanso, pero también tenemos la oportunidad de reflexionar qué significa el Jueves Santo, qué el lavatorio, por ejemplo. Sí. Porque luego muchas personas se alejan en virtud de que no conocen el significado. Tú me dices que estás enamorada de tu religión porque la conoces sí, por dentro, y conoces cada significado de las ceremonias, Judith. Sí, así es. Sí, hay, bueno, esto es hablando ya específicamente de lo que es el catolicismo. Para los que no son católicos, pues igual les sirve como cultura general, como les decía yo. Y para nosotros los que somos católicos, pues nos sirve como para adentrarnos un poquito más en lo que Dios nos deja a través de su Hijo Jesús en estos días santos. Vamos a tratar de traer, voy a traer algo para empezar con el ciclo de las sanaciones, algo sencillo con lo cual empezar, y para que se vayan dando cuenta de cómo va a ir esto desarrollándose. en igual en el marco del de lo que es este la entrega de Jesús hacia nosotros, ¿no? A eso nos vamos a abocar el próximo jueves. Muy bien, Judith. Fíjate que estoy muy feliz. La verdad es que tenemos un buen número de radioescuchas. Insisto, pues, con el que ha sido nuestro tema de hoy. Un poco en un poco de todo, definiendo, ahora sí, detallando lo que será este programa. Me da mucho gusto porque, pues, sí nos deja la idea, la sensación de que necesitamos creer. No sé si... Déjame regresar otra vez con mis loqueras tipo Emilio. Como dice el Tri, es el signo del fin del siglo. Y extraviados, como luego andamos, necesitamos aferrarnos a algo, pero sobre todo a alguien, porque creo que Dios es mucho más que un ente ahí, uh-huh. Un algo. Que un ser. Ajá, no, que anda por es ahí. Algo más, ¿no? Obviamente, sí, o sea, es que es algo más, obviamente es nuestro creador. Entonces, ¿quién mejor nos conoce que nuestro creador? Él sabe por qué lado podemos fallar, sin embargo, él confía en nosotros, confía en que en los momentos de debilidad, de angustia, de amargura, lo vamos a buscar, y siempre está ahí esperando. Él sabe cómo podemos nosotros fallar, sin embargo, él espera que no lo hagamos. Pero como cuando lo hacemos, Él está con nosotros totalmente para estar ahí, nos consuela, nos echa bálsamo en las heridas, nos acompaña en esos momentos. Fíjate, hay una anécdota que me gusta mucho de un niño, fíjate, es un niño. El niño tenía entonces como unos 3 años más o menos, 3 o 4 años, le tenía un pánico, un pavor a quedarse solo, encerrado en algún lado. O sea, pero era exagerado, ¿no? Y no encerrado en lugares pequeños, sino que aunque fueran grandes, él le tenía pánico. Entonces, lo llevan a uno de estos centros de sanación y el niño, la persona empieza a preguntarle, entonces lo empieza a inducir a la oración de sanación. Lo empieza a inducir a la oración de sanación y le dice, el niño le dice, bueno, a ver, ¿qué es lo que pasa? Entonces se dan cuenta, cuando está en la oración de sanación, de que el niño una vez se quedó atorado con su hermanita más grande, en un ascensor con ella. Y entonces él sintió mucho pánico y desde entonces le daba miedo. Entonces, para sanar esta situación, la persona que le estaba ayudando con la sanación, le dice, a ver, ahora imagínate tú, le decía, o sea, a un Jesús, le decía, imagínate lo que está ahí contigo, imagínate lo que está contigo, ¿qué hace Jesús ahí contigo? Entonces el niño dijo, pues me está cargando para que yo alcance los botones del elevador y pueda yo salir de ahí. Y dice, ¿y cómo te sientes? No, pues me siento bien. Pasado el tiempo, después de esta oración de sanación, porque es un modo de orar con Jesús para sanación, le dice, el niño se queda como 3 horas en un gimnasio de basquetbol encerrado completamente solo, y el niño tranquilo. Llegan y le dicen, caray, o sea, si antes te asustabas tanto, ¿ahora por qué no? Dice, no, pues es que yo sé que Jesús estaba conmigo, por eso no me asusto. Entonces, es muy importante, como tú dices, que nos aferremos a alguien. Y si ese alguien va a ser Dios, no, hombre, pues ya la llevamos de gane. Pero sí, imagínate que como tú bien lo señalas, aquí más te puedes acercar, ¿no? Aquí más puedes clamar y apoyarte, si no es en el que te creó. Pero lo comentábamos el otro día, lo que dice San Agustín, ¿no? Sí, de que solamente un infinito más grande puede llenar a este infinito que soy yo. Pero además, palabras. Con esa libertad que Él nos da. Sí. O sea, si yo se lo pido. Por eso Él dice, es que pídanmelo. Porque si no me lo piden, o sea, yo respeto mucho eso que no me lo pidan. Y realmente, el que te creó sin ti, no te salvará sin ti. O sea, entonces, tenemos mucho que hacer en este aspecto para poder nosotros ser completamente sanos emocionalmente y hasta físicamente, ¿por qué no? Para poder decirle a Dios, bueno, Dios, yo sí quiero que vengas a mí, yo sí quiero que me acompañes, yo sí quiero que me sanes. porque yo quiero vivir feliz. Y él lo va a hacer, o sea, simple y sencillamente lo va a hacer, porque lo estoy invitando. Él no es descortés, él no es descortés, si yo lo invito, él viene, sí. Y si no lo invito, pues no viene. No viene. Exactamente. No hace nada contra tu voluntad. No, él es el que mejor respeta, más que ni nosotros mismos los humanos. Eso no contradice su esencia, Judith, así como que diga, no, es que te va a querer, entonces como es tu padre, te va a cuidar, y aunque tú no quieras, ahí va a estar. Porque ya ves que luego, los padres de la patria, los políticos, yo sé que el pueblo no va a querer esta medicina, pero se la voy a recetar, es por su bien. Dios nos golpea por nuestro bien, Judith. Pues tanto como golpear, no diría así. Él deja que las situaciones pasen, no te manda así como que digas que directamente, órale, te voy a mandar este mal porque pues tú ya me caíste gordo. No, pues no, ¿verdad? Sí, no. Él deja que las situaciones pasen porque siempre pasan por algo, para algo. El por qué a veces es así como que, por ejemplo, como decía yo, ¿por qué me creó Dios? Bueno, pues Dios me creó porque sentía mucho amor por mí, por amor. Ese es el por qué. Ahora, ¿para qué? Ah, eso es muy diferente, ¿verdad? Entonces, así pasa con las situaciones de la vida. O sea, Dios deja que las cosas me pasen para algo, para que yo sea cada vez mejor, para que yo llegue al nivel que Él está, vamos. Eso es lo que quiere Dios para mí, que yo llegue a su nivel. O sea, que yo sea digno hijo suyo. Desde hace mucho tiempo Dios nos ha elegido a todos como hijos. Mandó a su Hijo único para morir por nosotros, para que seamos junto con Él algo más. Decía por ahí una escritora que mística que Dios, Jesús, solo por ser Dios, es Dios, y solo por el hecho de haber sentido frío en el momento que nació, ya nos hubiera salvado. O sea, con eso ya tiene salvación, con el hecho de sentir frío ese bebé ahí, porque es Dios, es todo un Dios. Sí, por ejemplo, también existe este asunto de por qué si estabas en la cruz y serás Dios, ¿por qué no te desclavaste? O sea, exactamente. No te, como le decía aquel que les decía, ¿no? ¿Cómo puedo creer en ti? Si no te puedes salvar tú, ¿cómo puedes salvarme a mí? No, o sea, pues es que no era el hecho ese de que tenía que salvarse él. Él se quedó en esa cruz porque sabía que así nos iba a salvar. Fíjate que me recuerda esto. De pronto es grato, lo decía nuestra amiga Adrián, quizá recordar y reencontrarse con lo que de pronto uno anda perdido. Te digo que dicen, hermana, esta es solamente una anécdota graciosa para que no se convierta en prédica. Ah, sí, sí. Que una viejita cantaba, soy la vieja que andaba perdida. No. Le decía, no señora, no es la vieja, es la oveja. Bueno, sí. Pero después que yo estoy vieja, pues soy la vieja que andaba perdida. Ah, bueno, si quieres. Yo soy el viejo que andaba perdido. No, y me recuerdo que cuando yo era muchachillo, me pegó mucho el sermón de un padre. Ni tanto, ¿verdad? Mira que pasé toda la vida en el desmadre. Pero bueno, ¿te acuerdas? Pero me acuerdo, ahí se quedó. Cuando en un Viernes Santo, ya ves que los franciscanos son buenos para la prédica, igual que los dominicos, pero los franciscanos, sí, obviamente. Sí, sí. Y yo estuve en un colegio pues de franciscanos. Perdón. Perdón, ¿qué crees? Ándele. Bueno, y entonces decía él que cuando le comentaba de esto, de por qué no haces un milagro, a ver, bájate de la cruz, desciende, qué sé yo. Y él decía, ¿saben qué? Es que Dios no es un mago, Dios no es un payaso que va a decir como que voy a hacerte los trucos. Nada por aquí, nada por acá. Y te hago trucos, no, Dios es mucho más que eso. Sí. Lo importante para nosotros, para sanar todas las situaciones, es saber, al final de todo esto que vamos a ver en los programas, es de que se den cuenta que Dios tiene un plan en la vida para nosotros. Que tiene un plan en la vida. ¿Por qué ese plan? O sea, no es porque sea caprichoso, no es porque sea así como que seamos sus títeres, es por amor. Este asunto lleva más connotaciones espirituales, pero aquí el centro de esto es esto: vivir una vida feliz a través de lo que nos da Dios. O sea, vivir una vida feliz que dentro de nuestro camino yo vea para atrás en el pasado y diga, qué bueno que esto pasó. Que, fíjense, llega tanto así la sanación espiritual que llega un momento en el que uno da gracias por todo eso que pasó. Porque eso te ayuda a crecer también. Ah, claro. O sea, porque eso me ayuda a ser lo que soy ahora. y si lo supero me va a ayudar a hacer más todavía en un futuro. Lo importante es que yo esté dispuesto a dar apertura a todo esto. O sea, les digo, miles de terapias no han podido curar, años de terapias a veces no han podido curar una sola situación para que la persona avance. Les platicaba de esta chica que fue abusada sexualmente, 15 años de terapia, no la ayudaron con nada. Un año, ahora sí por decirlo así, de terapia con Dios, ¿verdad? Le ayudó a superar, a perdonar y a ir más allá todavía, a ayudar a otras personas, a que de su herida, del dolor, saliera una flor. Ese es un tema justamente, Judith, que creo que nos va a ayudar mucho a guiar este rollo de la sanación. Nos va a ayudar mucho más que todo a mí, para no interrumpirte, a mí para poder ayudarte aquí con los controles, porque tú eres la que tiene el asunto en la mano. Pero sí, el perdón, yo creo que es una parte fundamental. Tú me lo comentabas el sábado que comentábamos este proyecto. Sí. Que lo fundamental, el perdón número uno es perdonar a Dios, lo cual es difícil. Primero hay que creer en Él y luego perdonarlo. Ah, sí, sí, sí, sí. O sea, más bien, no, y a veces al revés, ¿eh? Primero hay que perdonarlo, porque si no, no podemos seguir avanzando en esta situación. Entonces vamos a ver toda esa situación. Hay muchas cosas que el simple perdonar nos ayudan, pero vas a ver que van a ver ustedes de que más allá de lo que es una sanación simple y sencillamente espiritual, es una nueva vida. No lo van a creer, van a tener una nueva vida, van a tener nuevas ideas, ganas de vivir, ganas de estar aquí, ganas de enseñarle a los demás lo que es la vida. Quitándose de encima todo ese lastre que han traído, o sea, todas esas cosas que no sirven para nada, o sea, dejándolas atrás y viviendo día a día. Vamos a ver también cómo evitar las preocupaciones, vamos a ver cómo evitar esas preocupaciones, cómo evitar y tratar la depresión con cosas tan sencillas. No se pueden imaginar ustedes qué sencillo es evitar la depresión, evitar la preocupación y por lo tanto tantas enfermedades físicas que nos puede causar el tanto preocuparnos. Vamos a ver aquí cómo afrontar los duelos, cómo afrontar pérdidas de todo tipo. Vamos a ver cómo afrontar el dolor del pasado, cómo dejar el pasado atrás. O sea, va a ser un programa realmente lleno de amor, lleno de corazón para todos ustedes. No tengan duda de que todo esto les va a servir. Yo creo que sí, sin duda, porque te digo, lo importante, yo creo que lo más importante es que tengamos la disposición. No hay otra manera de llegar, porque los resultados los vamos a tener en la medida en que nosotros le apostemos, y si queremos verlo como algo de sugestión y lo que tú quieras, yo creo que es muy natural del ser humano. Sí, claro. Que empiece con resentimientos, con reservas. Sí, por supuesto. No les creo. Pero caramba, ¿por qué no prueban? Es difícil. Digo, ¿por qué no prueban los que no crean? Los invitamos, más que no es un reto, no es un desafío, porque ya dijimos que no habrá polémicas. No habrá polémicas. Sino es una invitación muy cordial, muy amorosa, de que compartan con nosotros y que juntos podamos crecer. Así como creo que hemos logrado crecer, en mi caso, y Judith también, y como Emilio, hemos logrado crecer un poquito y hemos quizá alegrado y ayudado a otros compartiendo nuestros textos. Pues también aquí también se trata de eso. Y sí, ya escucho, hasta acá me llega el regaño casi de mi mujer: primero comparte con tu familia, porque si hay mi mamá así, tu familia, ¿qué? ¿Tu papi empieza en tu casa? Sí, ciertamente, pero bueno, Dios tiene caminos distintos y a lo mejor este es uno, Leti. Claro, por supuesto. O sea, a veces no nos damos cuenta hasta que alguien nos lo dice, ¿va?, de lo que estamos haciendo en nuestras casas. Lo tenemos muchas veces que oír de fuera, y después viene el cambio. A mí me consta de que se puede cambiar. Me tocó mi familia, me tocó con mis papás, me tocó con mi papá. Él cambió por sí mismo cuando por primera vez alguien llegó y le dijo: pues ven a conocer a Dios, ¿verdad? Entonces él cambió mucho, mi mamá no le estuvo insistiendo, él cambió por sí mismo cuando descubrió que podía sanar muchas situaciones de su vida. Pero fueron después de 10 años, ¿verdad? De muchas cuestiones, a punto de divorcio, y ahorita puedo decir, bueno, ellos tienen 33 años de casados ya, y como decía, son una pareja que ha aprendido a ser uno solo, a través del tiempo, pero siempre se han acompañado de ese Dios para que les dé fortaleza. Qué bueno, mira, bueno, y para que veas que no es el programa así como que 100% religioso, déjame compartirte y compartir con los amigos un texto que a mí me gusta muchísimo. Yo creo que tú lo has leído y lo han leído, los amigos lo conocen. Nos quedan un par de minutos. Lo leo rapidísimo, si me permites. Muy bien. Hace poco tiempo, pues, en el aeropuerto escuché por casualidad a una madre e hija que se estaban despidiendo. Cuando anunciaron la partida del vuelo, ellas se abrazaron y la madre dijo: "Te amo y te deseo lo suficiente". La hija respondió: "Madre, nuestras vidas juntas han sido más que suficiente. Tu amor es todo lo que he necesitado. También te deseo lo suficiente". La madre pasó muy cerca de donde yo estaba y empezó a llorar. Pero ella se dirigió a mí y me dijo: "¿Se ha despedido de alguien sabiendo que era para siempre?". "Sí", le respondí. Y ella dijo: "Yo soy una mujer vieja y mi hija vive muy lejos. La verdad es que su próximo viaje será para mi funeral". Y entonces le pregunté yo: "¿A qué se refiere con esto de te deseo lo suficiente?". Comenzó a reír y dice: "Es un deseo que hemos transmitido de generación en generación. Cuando decimos te deseo lo suficiente, es que deseamos que la otra persona tenga una vida llena de solo lo suficientemente bueno para vivir". Entonces, dirigiéndose a mí, compartió lo siguiente como si lo estuviera recitando de memoria: "Te deseo que tengas suficiente sol para mantener tu espíritu brillante. Te deseo suficiente lluvia para que aprecies aún más el sol. Te deseo suficiente felicidad para que tu alma esté viva. Te deseo suficiente dolor para que las pequeñas alegrías de la vida parezcan más grandes. Te deseo que tengas suficientes ganancias que satisfagan tus necesidades. Te deseo suficientes pérdidas para que aprecies lo que posees. Te deseo suficientes bienvenidas para que logres soportar las despedidas". Y bueno, pues yo te deseo lo suficiente, mi querida Judith. Yo también te deseo lo suficiente. Y a todos los que nos escuchan, hasta la próxima, que nos volvamos a... Bueno, que nos vuelvan a escuchar y nosotros a verlos por aquí. Hay por ahí una oración que luego espero encontrarla, que dice: "Y mientras tanto, mientras nos encontramos, que Dios te guarde en el hueco de sus manos". Así es. Muy bonito, muy gracias bonito por estar con nosotros. Toño, muchísimas gracias por esto. Ivonne, Belén, Emilio. Sí. Bueno, en fin. Todos los que nos acompañan. Que nos muchas gracias. Gracias. patio. Transmitiendo en vivo y en directo a toda la República Mexicana. Ay, se me faltó el aire, compadre. Transmitiendo en vivo y en directo a toda la República Mexicana, Centro, Sur y Norteamérica. Salud, compadrito. También a Oceanía, compadrito, y no llegamos también. Creo que sí, compadre, creo que sí llegamos a Oceanía. Eso es lo que está en el mercado de... Sí, ahí, por el metro. Exacto. Sí, también Oceanía, les mandamos un caluroso y afectuoso saludo desde Cochichinona, en Morelos. El estado donde la primavera dura la verdad está en el siglo 20 veces rápido. El estado donde la primavera dura todito el año. Sí, está duro, compadre, pero pues... Pero así ya lo he dicho, ¿verdad? Pues sí. Bueno, transmitimos en vivo y en directo desde su cabina de regalas en Cochichinona. Les agradecemos muchísimo que estén otra vez con nosotros aquí. Pues por darnos un ratito sabroso de la tarde, de la noche. Usted ahora que lo oigan oyendo. Usted, hay control absoluto en esto. Así es, compadre. Ustedes tienen el poder de la radio en sus manos. Oye, compadre, ¿se han imaginado dónde nos están escuchando? ¿En qué episodios de sus vidas nos están escuchando? Sí, a lo mejor están, pues no sé, algún chamaco está creciendo, o sea, siendo concebido oyendo Radio Raza, compadre. Ahí en su cuarto, ¿no? Sí, o a lo mejor algún alto ejecutivo está escuchándonos. Ahí escondidas, ¿no? En el Rockefeller Center. No, tal vez hasta está la música de fondo, compadre. O alguna comadita que en la cocina lo pone y... Sí, que está cocinando acá, haciendo unos frijoles, unos enchilados o algo, y está oyendo Radio Raza, compadre. ¿Y qué cosas, no? En su automóvil también, en el baño, alguien que diga, no, pues no me gusta leer. Sí, en los baños. Yo creo que sería así buena idea poner... Así en los restaurantes, un par de bocinas en los baños. ¿Sabes dónde? Nomás que sabe que es lo malo, compadrito. ¿Qué, compadre? Luego no habría lugar en los baños, se quedarían ahí todo el tiempo las puertas cerradas. Habría un booty de gente escuchándonos, compadre. Colas. ¿Y sabes dónde podemos poner el programa, compadre, que sí nos van a oír y van a estar bien atentos? ¿Dónde? En un velatorio. Ah, sí. En un velatorio, en lo que está todo el mundo así, ¿no? Que sí, qué pobrecito, qué bueno era. Oyendo Radio Raza, compadre. Yo creo que sí. Dame, compadre, un poco de alegría a la tristeza de la pérdida de alguien. Sí, yo creo que sí, eso como que levanta el espíritu, ¿no? Eso sí, levanta el ánimo. Y hablando de pérdida, compadrito, pues estamos celebrando que ya se va a perder mi parte, compadre. Sí, compadrito, ya tiene mucho que pasó. Sí, compadre, pero... Entiéndame, compadre, no nada más soy una máquina de placer, también tengo sentimientos. Ay, compadre, ¿este lo dijo a alguien o qué? Dile, compadre. Salud, mire, tómelo como es. Huevo, padre, pero bueno. Y diga salud conmigo, a ver. Salud, compadre. Salud, compadre. Ya me pasó, compadre, ya pasó. Sí, ya. Un pequeño tributo a Pedro Infante, grandísimo, que le quisimos hacer aquí en Radio Raza en conmemoración a un año más de su fallecimiento. Sí, pues sí, ahora sí te saludo, Pedrito. Y va a ser un programa especial. Siento que me quema la garganta. Va a ser un programa especial para Pedrito Infante. ¿Es este curada de lenteja? Yo creo que... No, es que ni la lenteja me da gases, compadre. Ah, no, entonces no, mejor. Entonces, ¿le traigan otra cosa al joven? Sí, entonces, este es un programa especial de Pedro Infante y probablemente, vayamos a Sí, pues vayamos a comenzar. No, bueno, probablemente vamos a empezar hoy con una nueva cápsula. Una nueva cápsula del equipo de investigaciones especiales, compadre. Entonces, hoy a lo mejor, probablemente, tal vez, empecemos con una nueva cápsula, que es Radio Rosa. Radio Rosa, sí, yo creo que sí va a ser muy divertida para todos. Sí, a algunas personas les va a gustar mucho, y espero que a todos también. Sí, hermano. Bueno, pues, ¿cómo ves, compadrito? Si para empezar, ya darle seguimiento a esta tarde, día, noche, mañana, o lo que esté, a la hora que sea... Con Pedrito Infante, compadre. Adelante, compadrito. Vamos a escuchar una canción que se llama Homenaje a Pedro Infante, que la canta su carnal. Bueno, pues vamos a escucharla a ver qué tal. Por eso, carnalito. Saludos, compadre, bienvenidos a Radio Raza. Sale. Salud. De allá, del monte, del sufrimiento, llorando viene llorando el viento, va cabalgando sobre la pena de ir anunciando que Pedro ha muerto. Mariachi, te acompañaste a mi hermano Pedro. noche, une tu voz a la mía, pa' que yo también le cante. Las viejas torres de la capilla, con su lamento de bronce viejo, marcan la pauta triste y sencilla del paso lento de su cortejo. Machetazo musical. Por el llanto que tú derramaste una tarde en el monte Calvario, haz que el bronce de tu campanario grite al viento el final de mi mal. Escucha, ya está en calma. Tu iPod ha vuelto a la normalidad porque le has dado lo que necesitaba. Frecuencia Cero, la otra radio. La primera propuesta formal de producción de contenidos podcast en México. Frecuencia Cero, cero. Pues sí, compadrito, aquí sabes de Pedrito Infante, tiene unos... unas anécdotas bien... Vamos bien... a contarles algunas anécdotas, sí, a nuestros... Sí, sobre todo de las que nadie sabe, ¿no? Porque todo el mundo cree que va en su avión y... Todo el mundo sabe las mismas. Sí. Porque siempre ponen lo mismo. Hay que poner cosas distintas. Por ejemplo, poquitos compadres y comadres saben que calzaba del 7, de sus pies. Ay, ¿les calzaba, compadre? Sí, de sus zapatos los compraba del número 7. ¿Y dónde se los compraba? Pues yo creo que en el Borsegui. Ay, Borsegui es de muebles. Bueno, díganme otra. Es cierto. No, eso estaba patón, ¿no? Por ejemplo, en sus películas ya ven que se la pasaba trague, trague, así como mi compadre, así trague, trague, trague, como el general, así comía diariamente. Ay. Sí, así comía, siempre así era de su vida, de él, de siempre, así comía. Y también así como siempre sale que hacía ejercicio, también se levantaba temprano, todos los días, hacía su ejercicio, corría, hacía las pesas y todo, compadre. Dicen que se zambutía como varios pollos, ¿no? Es una vez con Silvia Pinal, que hizo una película. Silvia Pinal compró pollos para toda la producción. Sí. Y cuando los llevaron, se los zambó toditos Imagínese, sí, compadre, todos. Sí, toditos. Con la mitad de uno ya tiene uno ya para un buen rato, ¿no? Ya estás lleno con eso. También hacía ejercicio porque fíjate que tenía diabetes, compadre. Diabetes, ¿verdad, compadre? Diabetes, o diabetes. Sí. Bueno, luego le vamos al doctor. Diabetes médico. A esa. Tenía diabetes y Y cuando fue chamaco, que era así un chavalillo, le dio la polio. Ay, qué. Sí, compadre, por eso tenía las piernas, tenía bien, bien flaquitas, por eso casi nunca sale en chor o en traje de baño. ¿Usted sabía que él había sido... lo primero que hizo musicalmente fue ser baterista, compadrito? Ah. De un grupo que tenía con sus cuates que se llamaba La Rabia. Ah, mire. ¿Cómo ve? Mire, no, eso quién lo sabía, no, mi compadre es el único que pues lo sabe. Pues en un libro que una vez vi, pero que ya nunca más volví a ver. Mire nomás. También coleccionaba trenes eléctricos. Ah, sí, coleccionaba sabía. Trenecitos. Sí, imagínese los trenecitos. Y aparte de esa época. Y los que ha de tener ahorita su familia. Sí, compadrito. Luego, hizo una fiesta bien popof acá de la High Society. Sí, bien acá. Invitó que a Jorge Negrete, que a la María Félix, que a la Silvia Pinal, a todos esos. Toda la farándula. ¿Qué crees que les dio de cenar, compadre? ¿Qué les haría de lujoso o algo? No, les dio tamales. Tamales. Fue un fracaso su fiesta. Hasta el compadre Negrete estaba bien enchilado. No por el tamal, sino porque no le gustaba. Y se hizo muy así como que chales. Pero bueno, pues es algo mexicano. Bueno, pero pues no, para una fiesta así de toda la sociedad mexicana, compadrito. Pero bueno, también sería que él arregló, compuso, hizo su primer guitarra en el taller, en un taller. Me imagino que una carpintería, ¿verdad? Ya debe haber sido de su Sinaloa. Sí, en el taller de Jerónimo Bustillos, ahí hizo su maestro. Sí. El maestro Jerónimo Bustillos. Decía el grandote cuando estás haciendo mensajes, el grandote. Apaga tu aparato cuando estás grabando. Ay, grandote. Vamos, sí. Y la canción favorita. Ah, es más, esa se la vamos a poner hoy. ¿Por qué no se la ponemos? Se la ponemos a los podcatchers. A los podcatchers. Sí, se las ponemos. Ni es más, la van a oír y van a saber cuál fue. Sí. Porque se llama La Verdolaga. Entonces luego la adivinan. A ver, ahí les va. Thank you. mujeres les da el amor y el dinero. Cuando menos se lo piensa, se queda en el puro cuero. Por eso yo vivo errante y confiar en la mujer. Cariñitos de un instante y no volverlos a ver. Más bonitos son como la verdolaga, nomás le pones tantito y creces como una playa. Y tienes otra ventaja si cultivas ese amor. Que cuando ya se te pasa con un calor se acabó. Sí, pues pues aquí ya regresamos con la canción de La Verdolaga de Pedrito Infante. Ojalá les haya gustado. Qué bonita canción, ¿verdad? Se acaba de escuchar, compadre. Sí, muy bonita canción. Yo creo que es de los más alegres de este. Bueno, es que Pedro Infante todos eran alegres, compadre, pero esta especialmente es alegre. Esta tiene ese toque, ¿no? Exactamente, de alegría. De distinción. Sí, es decir, esa canción es bien bonita. Espero que les haya gustado tanto como a nosotros, compadre. Sí. Y ahora ¿qué? Pues nada, ¿cómo está, compadre? Pues salud, compadre. Salud. ¿Cómo le ha ido? Pues nada, chupando la hemoglobina, nada más. Ven, vieja.